Bueno, pues una semanita más nos disponemos a adentrarnos en el planeta Duna, en esta última horita ya de miércoles. Como venimos anunciando, pues entramos en el segundo tercio de la primavera, justamente hoy, de los tres tercios, lógicamente, que la forman, es 21 de abril. Saludamos a componentes y miembros importantes, destacados además de la asociación La Duna. En internet, pues figura como laduna.es, toda la información. Y tiene un correo electrónico que más tarde nos va a comentar Juanma Beltrán, que es el nuestro querido presidente, el número uno de todos y de todas en La Duna. Hola, Juanma, ¿cómo estás? Muy bien, después de esta pedazo de presentación. No, hombre, pues que... Me gusta ser un miembro importante. Tú eres uno de los miembros más importantes y más grandes de nuestro programa. Y Javi tampoco se queda atrás, ¿eh? Javi, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Tú también eres un miembro destacado, sí, ¿eh? Pero menos. Hombre, ya, te digo, siempre ha habido clases, ¿no? Siempre, pero vamos, clase, que... No te pongas celosillo, que no, no te de pelusa. Ya me resarciré luego con el Felipe Quinto. Ah, venga, va. Luego vendrá más fuerte que nunca. Bueno, ponemos en marcha lo dicho. Vamos a brindar con... Hay un montón de sorpresas, como con cada semanita. Actualidad, noticias varias. Que comentaremos con novedades, con madres, bueno. Con concurso al final, con disco dedicado. Pero lo primero es lo primero. Así que procedemos a brindar con el patrocinador, que es la Mirinda. Lima limón para el servidor, gracias. La de higo chumbo especial para Juanma Beltrán. Y por supuesto la negra, la de cola para Javi Sánchez. Mirinda patrocina la sección estelar de actualidad. La emoción nos embarga cuando suenan los acordes de nuestro noticiario dunero, el Nodu, traspasando las fronteras españolas y llegando más allá, cada vez más lejos, a otros países donde hablan raro y no se entienden entre ellos. Pero así somos los españoles, de generosos con el resto de culturas. Desde el TVO español informan los hermanos Cifuentes. Saludamos a Pablo en su puesto habitual. Buenos días, Antonio. Muy buenos días, Pablo, como un pincel además. ¿A qué vengo arregladito? Bien peinadito, con la cara a lavar, se dice, y afeitadito, las patillas bien cortadas. El bigote recién recortadito. El bigotito, como debes. La gomina peinada para atrás. Como Dios manda. He estado esta mañana un ratito antes de venir, que casi llego tarde, porque estaba con la regla, haciéndome la raya para que fuese perfecta. Vale. La rayita del cabello, del pelo. Claro que sí. Has ido a misa, obviamente, ¿no? Un miércoles por la mañana. Cada vez que me lo preguntan me hace risa, pero sí, he visto. Oye, hombre, los misas por la mañana y todos los días. La religión, por eso que la religión no descansa, tío. A ver qué pasa. Ha entrado en juego también Periquito Cifuentes. Se ha indignado al dudar Juanma sobre si había misa o no hoy. Bueno, pues venga, vamos. Madre, tía, madre, ¿eh? Madre, mira, esto es lo que hace. Hermano Cifuentes, cuando queráis. Bueno, pues empezamos las noticias sobre el mundo del cómic. Pues de fútbol no vamos a hablar, ¿no? De lo del Barça anoche mejor no, casi que no, ¿no? No. No merece la pena, ¿no? Ya sabemos yo todos. Si quieres, hablo. El fútbol es así. El fútbol es así. Empiezo a hablar de rival pequeño. De Eto y de Snyder. No. Y me quedo aquí solo pues hablando si quieres de te hablo yo de Messi, ¿sabes? Un ratito también. En fin, vamos a dejarlo. Todavía estará en el autobús volviendo, ¿no? Qué gracioso. Venga, vamos a por la actualidad, mejor va a ser. Venga, pues lo que comentaba. Vamos a hablar de cómics, que es de lo que esto se trata. Sí. Y esta vez vamos a pasarnos por un sitio donde, ¿cómo decirlo? Estamos muy bien acompañados. Sí, señor. Exactamente. Es compañía perfecta y, bueno, recogiendo muchas de las noticias que ponen allí, pues ya nos hablaban de lo que van a ser las exposiciones del Salón del Cómic de Barcelona de este año. Y ya van, así lo digo de memoria, 28 ediciones. Un montón, ¿eh? Un montón. Una encima de otra, sí. Y hacen un cartel bastante decente. Bastante grande. Bueno, en esta página, ya sabéis que es compañíaperfecta.com, encontramos las exposiciones. La primera en la frente. Exposición de Rantifuso, nuestros colegas Rantifusos. Hombre, amiguitos. De Madrid, por ser los ganadores al mejor fanzine del año pasado. Un aplauso, por favor, para Rantifuso, ganadores del mejor fanzine. Y bueno, pues han merecido esta exposición, pues supongo que con obras, ¿no? Originales de lo que forma parte de este gran fanzine madrileño. Otra exposición, La Revolución de los Pinceles. Que bueno, ya no habló Javi, ¿no? Sí. De esta obra, sí. Tuvo dentro de su biblioteca del señor Marqués, tiene la, esta obra, y Felipe V, Roble Lacado. Estas primeras posiciones tienen su razón de ser por los premios del año pasado, en este caso porque fue mejor dibujo y autor revelación el año pasado, ¿no? Sí, estoy yo de pita y yo. Las Serpientes Ciegas, a mejor obra y mejor guión de 2009, aparte de haber sido también Premio Nacional de Cómics, pues bueno, también hay una exposición de Las Serpientes Ciegas. Una exposición de Ana Miralles, que es la autora del cartel de este año, que nos decía la que ha escrito esta entrada, como no, Ruth, que es sencillo pero muy eficaz. Y es verdad que es uno de los más atractivos de los que he visto últimamente. Se ve una chica tumbada en la cama leyendo un cómic. Pero es muy elegante. ¿Lleva puesto? Lleva pues, una ropita, ropa normal. No iba por esa línea. Ya. Pero está muy bien. Me gusta también a mí también, muy muy minimalista. No hay día que pase que no piense en Ruth y en Ana Miralles, ¿Y Ana también? Sí, también. Bueno, exposición sobre El Príncipe Valiente de Harold Foster. Esta nos dice, nos adelanta ya que es una de las exposiciones más esperadas, normal, es un clásico. Del cómic, estas obras que eran una delicia de lo que eran en paisajes, que son en detalles. originales, algunos originales de la serie, sí. Madre mía. Sí. Otra exposición que se llama Los ritmos del cómic, en el que se ve la relación sobre el cómic y la música. Uh-huh. Y también una exposición que titulada By Vázquez, exposición dedicada evidentemente a este autor que autor. Lo has dicho en cubano, autor. Lo has dicho en chiquitito. Mi amor. Que era Manuel Vázquez, me parece que es de nombre, ¿no? Otra exposición más. Yosho Goes to Hollywood. ¿Eh? Autores de la escuela, esta escuela famosa de Barcelona, Yosho, que triunfan en hasta Estados Unidos, como son Pascual Ferri, Santa Cruz o Diego Olmos. Y hay una exposición paralela también viene a llamarse... Perdón, Puta Guerra. Una exposición de Jacques Tati y Jean-Pierre Dagny. Perdón, Puta Guerra se llama. Sí. Lo de perdón lo has dicho porque es muy casto. Vale, sí, yo sí, vale. Me da un poco de apuro. Pero bueno. No, contra la guerra no te dé apuro nada, tío. En serio, no te cortes. Puedo decir, no hay que decir está con niños, no digáis tanto. No digáis, pero. No. Aunque estéis clavando un clavito con vuestro martillo, claro. Y golpeéis vuestro dedo y vuestra uña salga despedida. Recorcholis. Recorcholis. Recontrarrectruécanos. Y eso además de que eres que pensas de decir eso, ya de por sí te quita el dolor. Caracoles. Caramba, ¿no? Bueno, pues esto era caramba, esto, caramba guerra. Estos autores franceses, que raro que no lo hayas dicho en francés, con lo que te gusta a ti decirlo. Estos dos autores, Tardy y Dagny. Hombre, Jacques Tardy, no hay día que pase que no piensen en Tardy. Bueno, esto no se va a realizar en el mismo recinto donde se realizan todos los demás, que ya sabéis. Bueno, ya lo diré. Ahora no me acuerdo porque antes hacía la estación de Francia. Dice, ya sabéis. No, bueno, ya lo... Dejándole aquí el muerto a nosotros. Venga, hombre. Justamente ahí, sí. Qué pirata. Sí, te voy a decir yo ahora mismo. Conforme se vaya acercando, lo iremos diciendo. Ya sabéis que esto sí lo sabéis, que a principios de mayo, sí. El salón. Ya la semana que viene os digo un poquito más de detalles. No, pero claro, sabemos y lo sabemos. No me acuerdo exactamente dónde era. Es que yo me acuerdo que antes lo hacían en la estación de Francia. Ah, y la cambiaron hace un año o dos. Yo creo que según se sube, la tercera boca que cae a la derecha y luego preguntas. Bueno, creo, pues de todas formas esta exposición no es allí. Vale, vale. Es en la sala de exposiciones de El Refugi de Badalona. El Refugi. Ay, yo qué sé. El refugio de Badalona. A la plaza de la vila. La plaza de la vila. Visca el Barça. Sin número. Del 5 al 30 de mayo. Correcto. O sea que esto es un poquito más amplio, esta exposición. Mm-hmm. Se puede disfrutar durante todo el mes de mayo. Bueno, pues esto ha sido... A mí me ha encantado. Yo más que he hecho un repaso porque leyendo esta entrada en Compañía Perfecta dije... Están muy bien las exposiciones de este año del salón. Muy completa. Muy, muy, muy interesante, variadas, completa y ya te digo. Y todo de calidad, sí. Eso, pues sí. Pero además, en Compañía Perfecta, aparte de este adelanto, podemos disfrutar virtualmente de una de las exposiciones más interesantes que hubo en el salón del año pasado. No me digas más. Sí, no Antonio. Más. Puede ser todo sobre mi Victoria Francés. Ahí está, de Victoria Francés. La exposición que titulada Mystic Circus. ¿Qué tiempos aquellos? Con una dedicatoria especial en esta entrada con... ¿Se ha acordado de mí, Victoria? No, Ruth se ha acordado de ti. Ruth. Que se ha acordado que te gusta mucho. Un beso, Ruth. Se ha acordado que yo se lo pregunté en su momento y bueno, le ha dicho, si nunca es tarde, si la dicha es buena, y ha puesto esta exposición que podéis disfrutar, ya sabéis, en Compañía Perfecta, con la muchas de las obras que se pusieron sobre esta gran autora valenciana, ¿no? No me acuerdo. ¿Francés? No me acuerdo. ¿Señorita francés? No me acuerdo. Vale. Fíjate, yo daría... Sí, eso que la tuvimos ya como... Fijaos, lo que voy a decir. Estoy súper espeso y te has dado cuenta, ¿no? Es muy fuerte, muy grave. Yo daría la uña de mi dedo meñique, de la mano derecha, claro, por posar mis labios de nuevo en una mejilla de Victoria. ¿De nuevo? Sí. Por un momento pensaba que decir por... posar para Victoria Francés, ¿no? Lo cual ya... Bueno, eso ya vale más que una uña de un meñique. Se sacaría los ojos, bueno. Entonces, ¿qué pasa? No, bueno, dale muchísimo las gracias a Ruth por el detalle de la dedicatoria y no olvidéis pasaros, lo he dicho ya, por Compañía Perfecta, sí, para ver el tema de las posiciones. Bueno, y dónde va a ser también ha quedado claro, ¿no? Lo recordaré la semana que viene, que yo no lo sé. Oye, ¿qué pasa? Lo digo así en natural, esto es directo, estamos en directo. Sí, que sí. Perico, adelante. Bueno, sí, vamos con un concursito. Concurso manga de Norma. Estos son de los buenos. Toma. Plazo, me preguntará. Sí. ¿Me queda tiempo? ¿No me queda tiempo? Sí, queda tiempo, coño. Hasta el 31 de agosto. De dos, perdón por eso. Tú te lo das, ¿sabes? Tú te respondes a ti mismo, pero a lo mejor hay gente que no, considera que no hay tiempo, ¿eh? Sí, hombre, además. Tenéis de plazo hasta el 31 de agosto de 2010. Pero cuenta con que el mes de agosto en blanco, tío. O sea, agosto, vacaciones, cierra todo el país. Precisamente, estás de vacaciones, pues te tiene más tiempo para dedicar... Quítale un mes. Para dedicarte un poco. No, muchos estudiantes que han De hecho, bueno... Luego julio, San Fermín, el 7 de julio, hasta el 14 por ahí. Si vas de fiesta con los turroneros, no te dedicas al cómic porque está claro que no va a tener tiempo en la vida. Bueno, no sé. Bueno, ¿qué hay que enviar? Un resumen del argumento de la obra de un espacio mínimo de una hoja... y máximo de dos a una cara. Se aceptan archivos .doc, .rtf o .txt. Y la TDT nueva esta vale también, ¿no? Por TDT también. Vale. Luego tienes que enviar también creación de 8 primeras páginas a una cara de la obra. El ganador tendrá después que seguir desarrollando la historia hasta completar las 160 páginas requeridas. Ahí va. Siempre me recuerda a nuestro querido Capitán Caparrós, que decía que esto no parece un premio, parece un castigo. Una venganza. Ganas y tienes que hacer 150 páginas más. Hombre, realmente es como si dijera un concurso oposición. Es decir, el que gane el concurso oposición ya tiene un curro de un cómic de 160. No, explica, sigue explicando. ¿Vale? Se puede añadir de manera opcional una portada, que puede ir indistintamente en blanco y negro o color, así como las fichas de los personajes. Ah, hombre, siendo así la cosa cambia. Y claro. Entonces ahora vamos a la manduca, que es el premio. ¿En qué consiste el castigo? En un contrato de edición para completar la obra, que como decimos es de un total de 160 páginas y va a ser publicada por Norma Editorial. Este contrato contemplará un anticipo en concepto de royalties y derechos de representación de 2.000 euros brutos. Bueno, no está mal. Acogido a sus retenciones fiscales, etc. La tienda somos todos, claro. Somos tú, algunos más que otros. Sí. Para más información, pues podéis meteros en el kamehouse.blogspot.com. Mandé. Y ahí, kamehouse.blogspot.com. Llámalo alguna vez también de esta. Seguro que página. La página de Norma también, pero es que desde ahí, desde la. Voy a poner un enlace a la entrada, sí, donde nos anunciaban este concurso, porque ellos de por sí ponen una entrada a las bases completas. Sí, y ya, bueno, que quiera informarse un poquito mejor, si no ya sabe, ya sabe un poco por encima lo que es. Pues perfecto. Sí, más cositas. Bueno, pues ya lo último es una noticia anecdótica. Y es anecdótica porque... No, todavía no llega. Ah, por eso yo, sí, por favor. Es anecdótica porque se titula, pues un libro titulado Mil y una anécdota del cómic. Hay mil y una. Me ha resultado muy curiosa esta publicación. No comento, bueno, no hablamos, tenemos nuestra sección de novedades de cómics, pero bueno, esto es un libro, realmente. Y lo hemos visto en diariodeleon.es, en donde encontrábamos esta noticia sobre la presentación de este curioso libro que trata precisamente de curiosidades. Su autor, Raúl J. Sinovas, más conocido como Shogun. Ah, Raúl Shogun. Sí, Raúl Shogun. ¿No te suena? A lo mejor sí, colaborador del programa radiofónico La Rosa de los Vientos, ¿no? Correcto, sí, señor. Y dueño de una activa tienda salmantina, presentó el pasado 16, que no sé muy bien si cayó un jueves o no sé dónde, Pero lo que sí cayó fue el León. El 16, el León, en Electra Comic, precisamente esta tienda. Martes fue. Fue martes. Sí. ¿Qué? No, el 16 de este mes, dices. Sí. La semana pasada, pues hombre, el viernes. Vale. Gracias por la anotación. ¿Te referías a Marto, digo? El servicio de desinformación de la duna. Bueno, este chacho, bueno, este señor, perdón, el señor respeto, Raúl Sagún, dice tener ya casi unos 50.000 cómics en su casa, y de todos ellos, pues supongo que se ha puesto a leer y ha extraído tantas curiosidades como para escribir un libro donde ha puesto mil y una anécdotas. Eso de mil y una, porque se queda simpático, ¿no? Sí, dice mil, pues voy a hacer una más. Y a mí me ha parecido muy gracioso, y bueno, paso a comentar algunas, o incluso sonarán. Voy a comentar algunas de las que mencionaba, de las curiosidades, ¿no? Y es, por ejemplo, que Superman en un principio no volaba. Anda, que todo el mundo ve a Superman dando vueltas por el cielo, pero realmente daba saltos grandes. Como una especie de pulga, ¿sí? Anda. La pulguita atómica. Caso es que, realmente en principio su capacidad de volar era una extensión de su capacidad de saltar edificio y saltar muy alto y muy lejos. Le fue pillando el truquillo. Y ya se quedaba suspendido en el aire, pero al principio no volaba el chacho. Anda. Hulk. Esto se nos va a caer un mito. No era verde. Era gris. Exactamente. Los primeros números era gris. Tenemos que recordar que antes de la impresión no se hacía como ahora, en digital y con miles de colores a nuestra disposición. Y era más complicado conseguirlo. Y en un número concreto incluso llegó a salir azul. Entonces los editores se preguntaron cuál era el color que menos problemas daba para las planchas y le dijeron, pues el verde. El verde. El verde. Por esta curiosa... Pues mira, no conocía esa no, verdad. Más cosas, el coche de Batman es negro, ¿no? Pues no era negro. En un principio era rojo. Anda. Porque era el color de los coches que utilizaba la policía secreta de Nueva York, la ciudad en la que actuaba, vamos a ponerlo entre comillas, en los primeros números, ya que no era tampoco Gotham. Era secretísima. De todas formas, yo no sé si eso es una verdad a medio, una verdad descubierta. Yo siempre pensé que Gotham es Nueva York. Es decir, de hecho, la isla de Manhattan se llama Gotham. Yo pensaba que era Metrópolis. ¿Cómo Metrópolis? Metrópolis, dentro del universo DC, no existen ciudades como Marvel, que sí mete ciudades de verdad. Está Metrópolis, está Gotham, pero Metrópolis es muy El Bosque sí es de Nueva York. Y de hecho, siempre se habla de Gotham como la ciudad con más delitos, muy tipo Nueva York. Entonces, hasta el punto de eso digo que la isla de Manhattan, los indios la llamaban Gotham. Entonces, yo creo que por ahí van los tiros de que, claro, pues no utiliza... Nueva York. Una cosa es Manhattan, yo creo que lleváis razón los dos, y otra cosa la Gran Manzana, que es Nueva York. Sí, pero yo creo que un poco cogiendo lo que es, también haciendo un poco el juego de palabras con Gotham Gothic o algo así, lo mismo puede ser eso, que no me puedo estar metiendo la gamba hasta el cuello, pero siempre he pensado que Gotham realmente es Nueva York. Sí, creo, sí. Creo, tampoco me haga mucho caso. Pero se ve que al principio sí que ponía explícitamente que era Nueva York. Nueva York. Podemos incluso intentar traer un día por teléfono a Raúl Segú. A ver si con el tema está la promoción del libro y podemos hasta hacerle preguntillas de este tipo. Pues genial, vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo la gente. Y lo fusilamos. No, hombre, acostumbrado a hacer radio está. Sí, sí. Además, un pedazo de programa, y aunque sea otra radio, otra emisora. ¿Qué no vas a decir ahora mismo? Es que no me duelen prendas. Sí, sí, por supuesto. Yo siempre lo escucho todos los fines de semana. Con el siempre añorado e inolvidable Juan Antonio Cebrián, que me parece, bueno, pues un auténtico maestro, ¿no? Dentro del género de La Rosa de los Vientos. Del que luego pues han aprendido otros que ahora pues salen en la tele y esas cosas. Menudo sí. Pero vamos, ya está. Ese es mi pequeño homenaje. Estoy un poco perdido, pero La Rosa de los Vientos. Bueno, pues otra anécdota también curiosa, está incluso con más mala leche, es el nombre de Milú, el perro de Tintín, que realmente se llama así porque fue una venganza de ese autor a una novia que tuvo que se llamaba Milú. Milou se escribe, Milú se pronuncia. Nos comenta Soyun que bonita forma de llamar la perra. Y nada, y Tintín, además, por cierto, era periodista que solo escribió una crónica, aunque nunca llegó a enviarla. O sea, que no era periodista. Esto se ve que si sí. Yo escribo un libro y no lo llego a publicar, no soy escritor. De corazón lo era de corazón. También incluye cosas como un listado de los 10 TVOs más caros de la historia o un alfabeto de los petisos. Una de las anécdotas también que preguntaban sobre temas... Sí. Sobre el tema de españoles, dice, ¿tienes curiosidades? Pues sí, mira, durante 3 años la editorial Bruguera arrebató a Ibáñez los derechos de Mortadelo y Filemón. Cierto, ¿eh? Y durante ese tiempo no los dibujó, sino varios negros, uno entre ellos, por ejemplo, fue Han, que dibujó a Mortadelo y Filemón. Pues nada, un de hecho, libro creo incluso super que curioso. El sulfato atómico, me parece que se llama, no sé si con el sulfato atómico otro, que no podía utilizar el nombre de, por la cabecera, Mortadelo y Filemón o algo así. porque no tenía los derechos Ibáñez, alguna historia de eso. Qué fuerte. Sí. Sulfato atómico, que fue una de nuestras cuestiones en el concurso. Una de las mejores obras anterior de Morto de Fremont, sí, sí. Sin duda. Muy pues bien. Nada, muy bien, pues este libro me ha parecido muy curioso. Perfecto. Recomendado, por supuesto. Muy divertido, tiene que ser también. Desde el planeta Duna. El noticiario dunero que cierra su teloncito, lo baja hasta la próxima semana con más actualidades varias de nuestro país, titulado España. Ya está, Rocío, cuando quieras. Es que me pica un poquito lo que es la parte del codo. Vamos a por ello. Es la sintonía que antes se ha colado de Rondón, pero que ahora llega en todo su esplendor, con todo su apogeo. Estará ansiosa por entrar. La web de la semana. La web de la semana, que en esta ocasión se trata de C10, Academia de Carlos X. Debe pensar que es CR9, ¿no? C10. No, www.academias10.com. CR9, que más que nada este año, pues... yo lo llamaría CR8.5. Sí, claro, no, tendré queja de Cristiano Ronaldo. Venga, va. Vale. Son David, hijo de piedra. Bueno, aparte del temita este, va a aumentar un poquito, va a caldearse un poquito el ambiente. Se está calentando el ambiente, nos ponemos un poquito tontorrones. ¿Eh? Por este autor. Tú no conoces a Carlos X. Pues no, me suena, pero no personalmente no es nada. Yo creo que te gustará. A muchos seguramente lo conocerá, un ilustrador famoso por sus pin-ups y sus retratos eróticos, donde dibujaba incluso a veces a famosas que a tan discretas de ropa como nunca la habías visto. Qué bueno. La portada a lo mejor salía, yo qué sé, esta mujer que hacía de en Tomb Raider, Angelina Jolie. La puede dibujar en como la trajo Dios al mundo. Ella nunca posaría así, pero Carlos X en su imaginación febril sí que lo podía ver. Se las imaginaba. Pues bueno, aparte de esto, de este mundo, ¿no? Hablando un poquito de este autor, vamos a comentar que tiene una academia llamada C10, donde si tienes dinerillo y muchas ganas de aprender, puedes formarte en técnicas tan variopintas como, evidentemente, cómic, ilustración digital, manga, aerografía, maquillaje corporal, body painting, que vamos a ver, es lo mismo. FX, o sea, efectos especiales de maquillaje y caracterización, etcétera. Muy... ¿Y qué pasa, que es muy caro? Pues mira, te comento, ¿no?, que sea especialmente caro, pero es un curso de pagar. De los de retratarte, vaya. Sí, estamos muy acostumbrados a que nos den clases gratuitamente, pues mira. Que no vale como en algunos gimnasios, apúntame aquí ya. Las cosas, los precios de los cursos oscilan entre a lo mejor 95 y 120 euros al mes. Y algunos son también aparte, esos son los que son más, creo que son constantes durante el año. Hay otros que son intensivos, por ejemplo los que anuncian ahora mismo para el verano, que te puede salir a lo mejor por 250 euros en total, a lo mejor hasta 2 o 3 meses. Body painting para el verano está, sí, chulo, es rollo, sí, interesante. Curioso este hombre, que después de tanto busca chicas para... ¿Quieres ser modelo de Carlos X? Escribe tal, y tal, ¿no? Después de pintarlas, pues se ha dedicado a pintarlas literalmente. Se ve con su aerógrafo pintando a la chica, como la trajo Dios al mundo. Vistiéndola, ¿no? Y la viste con su pintura, con su arte, la viste con su arte. Literalmente. No, una curiosidad que encontré dentro de la... El camarote de Capitán Caparrós. Es verdad, lo encontré allí. Digo, ¿esto qué es? Digo, manda, que no sabe nada, ¿no?, el capitán. Es que... Es un tipo muy inteligente, lo ha sido siempre. Sí, tenía un folleto de la academia esta. Digo, pues mira, vamos a ponerlo como la web de la semana, que está curioso. Pues me ha gustado mucho, ¿eh? Vamos a penetrar todos en academiac10.com. Uh-huh. Esa es la web de la semana. Uh-huh. Además se liga mucho, lo que te comentaba antes. Se liga, no lo sé. Sí. No, debe ser. Estos son como Leonardo DiCaprio en Titanic. Van a lo suyo, va a pintar. Ya después hará cosas, pero al principio van a pintar. Esto que si te hago un maquillaje corporal y ella, pues imagínate, claro. Pues venga, va, vamos a ver lo que te pasa. Body painting. Yo me da la sensación de que no funciona muy bien el aire acondicionado. En verano, bien, tiene que estar bien. Porque ahora en invierno, no sé, la chica esa que estaban pintando me da la sensación de que tiene frío. Le pones doble capa y ya está. Arreglado el asunto. Pasa un... Venga, va. Es que no sabíamos cómo salir de este jardín. No. Pero estamos ya con la sintonía de nuestro planeta Moviola. Novedades en la calle Minas de Gádor número 5 en la capital, en el barrio San Luis. Un montón de novedades cada semanita, de las que nosotros conocemos unas cuantas. Con madre. Vamos a conectar ya, ¿no? Uh-huh. Pues, ¿cuántos días sin Caparrós? Pues llevamos 112 días sin el capitán Caparrós. Se dice pronto, pero se acumulan. Esto ya casi viene a ser casi un tercio de año, ¿no? Más o menos. Hay gente que dice haberlo visto en el ciberespacio, incluso dentro de la web de la duna. Dice la gente que lo ha visto, sí, aeronáuticamente. Y entonces empieza a aparecer un rollo tipo Alvis virtual, ¿no? He visto a Capitán, aunque sea el Subbyte. ¿Tú sabes algo de todo esto, madre? ¿Cambio? Por supuesto, pintamonas. Yo sigo de cerca todo lo nuevo que pueda aparecer del Capitán Caparrós en la red de redes. De este modo lo incorporo a mi software y me mantengo al día con las actualizaciones del Capitán. Cuando vuelva quiero que sigamos siendo totalmente compatibles. Lo tiene claro, madre. Sí, no, ella... Lo sigue teniendo muy claro. Pues nada, yo creo que lo suyo va a ser preguntarle por las novedades que hay esta semana en el planeta Moviola, ya sabéis, esa gran biblioteca universal donde encuentras todos los cómics del mundo. Y no sé, empiezo tú a preguntarle. No, ¿qué ves, Antonio? Siempre ya van a soltar. Es pues que no sé, yo hoy prefiero casi que empecéis alguno de vosotros. Me canso yo, vaya una gallina más fly. Me pone mucho respeto. Ah, me gusta mucho el que me ha tocado a mí, hombre, precisamente. Claro, como estaba por ti, tú vas claro, crecidito. Madre, a ver qué nos puedes contar de Pesadilla antes de Navidad de Tim Burton, el poema. Cambio. Si no queda más remedio, Planeta de Agostini edita el poema original de Nightmare Before Christmas, escrito por Tim Burton, que luego Caroline Thompson y Michael McDowell adaptarían para que Henry Selick lo llevara a la pantalla. Se trata de un poema de muy poca extensión escrito por Burton durante los años 80, inspirado por el cuento en verso del Dr. Seuss, How the Grinch Stole Christmas, y el poema de Clement Clarke Moore, The Night Before Christmas. La edición llega acompañada de ilustraciones elaboradas por el propio Tim Burton. Ilustraciones que son a toda página con estilo juvenil, pero que captan toda la esencia de la dirección artística de la versión filmada. Obra de interés para fetiches de Pesadilla antes de Navidad, pero al faltarnos el poema original de Clement, pues no sabremos las grandes diferencias entre ambos. Ya me lo voy apuntando. ¿Qué pedazo de inglés tiene madre? Se parece al mío. Todo se pega. Oye, yo no sé. Uy, madre mía, ¿cómo me atrevo a reírme de ella? ¿Te lo tendrá en cuenta, madre, o no te lo tendrá en cuenta? Pero espero que no me haya oído mucho. La segunda novedad es de Pulse, Secret War, de Bendis, Anderson y Lark, y además un señor calvo que pasaba por ahí. Cuéntenoslo todo, por favor, madre, cambio. Qué pesaditos estáis con preguntar. Bueno, os cuento. La serie de Pulse se ve obligada a mezclarse dentro del crossover Secret War, algo que beneficia comercialmente a una serie tan minoritaria como esta, pero perjudica a aquellos lectores que seguían la serie con intención de leer algo que se saliera de la norma dentro del universo Marvel, pero que sin quererlo ni beberlo, se ven obligados a leer justo aquello que no deseaban. Lectura no significativa dentro de la serie de Pulse, hay que tratarlo como un parón, y afortunadamente tras este crossover todo continuará como siempre. En este parón se narra lo mismo que la serie central de Secret War, pero desde el punto de vista de los superhéroes Jessica Jones y Luke Cage. El volumen se complementa con una historia dentro del sello Marvel. ¿Y si Jessica Jones se hubiera unido a los Vengadores? Relato insignificante por su falta de calidad. No está mal. Le ha dado caña al final. Sí, parece que se iba a salvar y al final, ¡tas! ¡Tas en toda la boca! ¡Tas en toda la boca! ¡Mazinga! Bueno, pues la tercera novedad para mí, venga, la pregunto, ya me interesa. Me parece interesante, me la compraría si no fuese porque tenía la antigua edición. Y me interesa ver qué han hecho esta vez con Frankenstein de Bernie Wrightson. Vale, cambio, madre. Que sea la última vez que me preguntáis por tanto nombre, Giri, que se me está trabando el altavoz. Planeta de Agostini publica una edición de lujo de la novela de Frankenstein escrita por Mary Wollstonecraft Shelley, ilustrada por Bernie Wrightson y con una introducción de Stephen King. Que Bernie Wrightson es el maestro de terror no le cabe duda a ningún lector, de la misma forma que esta versión es la mejor de todas las ilustradas que han habido en el mercado, no solo no decepcionará a sus seguidores sino que agradará incluso a todos aquellos que no hayan seguido al autor. Ilustraciones con una composición y entintado que a veces nos recuerda a los grabados de Gustave Doré, dibujos de carácter romántico, gótico y expresionista. En total encontraremos 44 láminas que ilustran la novela. Para la traducción de la obra original de Shelley, Planeta ha echado mano de la traducción elaborada por Silvia Alemán y Vilalta para Random House Mondadori. Yo tengo claro, tú no te quedas con esta, ¿no? Con... Yo sí me quedaría con esta, pero es que yo la tengo. Pero bueno, tengo la antigua. Me la quedo yo. Esta es más bonita, yo lo he visto por ahí, lo he visto, me ha pasado. Y lo he visto y tiene una edición muy, muy chula, muy cuidada. Pues ya está, esta... Mejor que la anterior, quizá, pero bueno. Me la envuelva. Vale. Cárgalo. Para ti. Sí, me la llevo. ¿Tú, Javi? Yo me quedo con el de Tim Burton. Bueno, yo la Secret World me gustaba. No estaba mal. Pero no sé, después de decir que en Super Insulsa, bueno, me quedo con The Pulse, venga. Que... Luego nos intercambiamos. Bueno. Ah, eso sí. ¿Y tu madre, con cuál te quedas? ¿Cambio? Por supuesto, la última, con ese autor de apellido impronunciable. A mí me cuesta. Pero es una máquina, creo. Me venía reso en puto. ¿Cómo es? El amo. Muy bueno. El amo. Bueno, pues ya está, ¿no? Terminamos las novedades, habéis quedado contentos y satisfechos, ¿no? Totalmente, totalmente. Ya sabéis que aparte de esta, todavía está de novedad la duna número 12, gótico. Claro, que sigue estando de novedad, ¿eh? En la red de redes, solo ¿no? Cuesta 2 euritos, que es la voluntad, tío, que es el buen rollito. Venga, enróllate. Que es la voluntad. Enróllate. No tenemos duro. Estamos tiesos como la mojama. Que es mejor pedir que robar, ¿eh? Sí. Bueno, pues ya está, quien se despide, quien tiene ganas. Pues venga, va. Voy a echar para adelante yo. Venga, vamos. Tu madre, que ha sido un placer como siempre. Esperamos contar con usted y su gratísima presencia la próxima semana, cambio. Hasta la semana que viene, lamerruzos. Me gustaría decir que estoy ansiosa porque llegue el miércoles que viene, pero de hecho, ni siquiera me gustaría decirlo. Lo normal, suele pasar. Me lo han dicho muchas veces esto mismo. Gracias, madre. Movió la calle Minas de Gador número 5. ¿Alguien sabe si tiene residencia esta mujer en Granada o alguna cosa de eso? No lo sé, no lo sé. Bueno, que me recuerda mucho. Se siguen haciendo amigos. Me recuerda mucho a cierto comentario que hizo Ale. Tú tienes algo personal. Me hubiese gustado poder decir lo mismo, ¿eh? Sí, sí, sí. Nos dejó de piedra. Tienes algo con Granada, tú, no sé. Sí. Me cae muy bien. Bueno, va, venga, vamos a pelillos a la mar, corremos un tupido velo y sale Sebastián raudo y veloz, dentro de sus posibilidades, claro, con la bandejita de plata y con Felipe Quinte, posta ya, aclarándose la gargantilla con elegancia, como en gusto, y probando, degustando una vez más un sorbito de... ¡Qué copazo, me echan! ¿Cómo nos vacila Felipe con su copazo? Sí. Dios, cortate un poco. Un poquito sobrado, un poquito sobrado. Que ya me cuesta una pasta. Yo he traído al Don Simón en la nevera una rodajita de limón, ¿sabes? Le voy a poner. Vaso de plástico, no te importa, ¿no? Tengo mis dudas seriamente de que Don Simón realmente sea vino. Que sí, hombre. Dale, que sí. Son polvo, ¿verdad? Como no, el tan, no. Pero en vino, ¿no? A mí me da igual. A mí me alegra, ¿sabes? Los momentos. Y naturalmente con la obra escogida, Javi Sánchez y su pijamita elegante de entretiempo. Bueno, tiene dos, ¿eh? Uno beige, que es el habitual, pero hoy viene con uno amarillo pollo, muy bonito. Un escudo familiar bordadito en el bolsillo. Regalo de Peñafiel. Además con el escudo del Real Madrid en el otro bolsillito. Normal, claro. Y las zapatillas de paño de tela, a cuadros. Y una rodillera, ¿eh? Color carne. Porque dio un resbalón el otro día intentando trepar. Es que no sabes cómo resbala el oro. Claro. Tienes que cambiar la bañera esa. Tienes que cambiar la bañera. Solo de madera, ¿sabes? También. Que... Y el perrito que ha salido, lo normal, una mañana rutinaria, tranquila, en la mansión de los Sánchez. La obra escogida hoy es... Hoy la obra escogida es Psiconautas, de Alberto Vázquez. Qué bonita. Un autor español, sí. Muy bonita, ¿eh? Pedazo de nombre, ¿eh? Sí. Psiconautas. Sí, sí, sí, sí. ¿Y cómo estás...? Muy, muy importante. A te veo ya. Pues venga, yo le pego al Don Simón mientras tú... Venga. A lo tuyo. Yo voy a darle el último traguillo con el permiso de la audiencia. Sí, señor. Para entonarme. Adelante, pues, adelante. Bueno, pues Psiconautas... La semana que viene traigo melocotón para echarle al Don Simón. Es una sangría, ¿no? Bueno, llámalo como quieras. Psiconautas es una intensa historia definida por su notable carga poética y social. Entre toda una galería de ser antropomórfico, donde caben también relojes que cobran vida y patos hinchables parlantes, destacan dos jóvenes insatisfechos, Dinky y Bird Boy, es decir, Ratita y Chico Pájaro, que ansían, cada uno a su manera, huir de un entorno asfixiante, escapar de unas vidas opacas con un alto grado de alienación. La falta de expectativas laborales, el control familiar y social a quienes son percibidos como distintos a la norma general la creencia por sustancias adictivas o un penoso medio ambiente es el ámbito por el que se mueven los protagonistas de esta historia, en la que no falta la ternura, la amistad, el amor y la esperanza por hallar en otro lugar un mejor porvenir. Su autor, el gallego Alberto Vázquez, es un dibujante e historietista curtido en las páginas de fanzine Enfermo. Bueno, fanzine Enfermo, ¿cómo se llama el fanzine de este hombre? Que muchos recordarán por ser un fanzine gallego. Tuvo mucho éxito el año 90, el año 2000. Bueno, pues este hombre es ganador de una interminable lista de premios por toda la península ibérica. Tiene premios, yo creo que en cada uno de los pueblos de concursos que se ha presentado, es impresionante. Y se ha convertido en uno de los artistas españoles más interesantes del último año, aportando una de las iniciativas más frescas del cómic alternativo. Y gran culpa de ello, pues la tiene la obra de la que ya hablamos, ¿no? La de Psiconauta. Que además su primera obra en solitario, que con su peculiar estilo, pérfido y tierno a la vez, y con un grafismo aparentemente inocente, destila poesía, a ratos macabra, a veces cómica, nunca cursi, eso sí, pero que tampoco va a dejar indiferente a ningún lector. Esta obra, pues, es altamente recomendada para el sector de público más, bueno, entre comillas, oscuro. También, por ejemplo, para fan del grafismo de Tim Burton, que si bien recuerda bastante por la portada, el interior del cómic destila un estilo propio y personal, que es la marca del autor. Como personal es también la visión que tiene Vázquez, este hombre Alberto Vázquez, al retratar el desconsuelo, una manera muy particular que, lejos de ejercer una acción sanadora o con carga de moralina, retrata la vida que hay detrás de aquellos a los que se les ponen barreras solo por el simple hecho de ser diferente. Pues magnífica, oh. Ahora escogida, sin palabras nos ha vuelto a dejar, Javi Sánchez. ¿Algún comentario, Juanma, sobre la misma, que te veo con ganas? Pues como no está Santi, voy a decirlo yo. ¡Está chumolla! ¡Eso es una! La verdad que sí. Bueno, yo lo diría de otra manera, pero sí, es que ya sabes que yo soy un poco recatado. Sí. Psiconautas, apúntenla. Bueno, tiene que haber de todo, claro. Hay obras que nos gustan más, otras menos. Sí. Es lo suyo. Felipe V siempre apetece. Sería el resumen de la obra escogida. Bueno, pues nos vamos al consejito hoy, como me ha dicho Juanma, sin Santi Girón, que como es editor, pues está muy liado esta semana con esto del Día del Libro, que es pasado mañana y el viernes. ¿Para qué te metes? Claro, claro. Y está que no para, así que la semana que viene esperamos ya de nuevo. Que el Día del Libro a mí se me diluye, ya se me olvida qué día es, porque como este dura dos o tres meses. Sí, bueno. El Día del Libro se transforma. Siempre recordamos que el Día del Libro, aparte de leer el libro y regalar el libro, también se puede leer y se debe leer y regalar cómics. Exacto, que claro. De hecho, la librería hacen tanto oferta en todo lo que el género que venden, es decir, no solamente libros y cómics también. Por supuesto. Y una rosita también, si ya sabes lo que te sí, digo. Sí, eso sería ya de la zona arriba. Por lo de San Jordi o San Jorge, claro. Pues venga, dicho queda, consejito. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. Con el maestro suplente Juanma Beltrán. Así es. Entrando al banquillo, adelante, Juanma. Yo sigo con las mías. A mí me dijo que copiase y yo copio. Pero o sea, venga, que este consejo copiar. Tampoco es mío. Y pegar. Se titula ¿Cómo trabajar desde casa y no morir en el intento? Anda. Así es. Esta entrada la hemos visto en un foro en referencia a un listado de consejos para los dibujantes freelance que trabajan en su casa. Que van por libre, a su bola. Sí, que suelen ser bastante comunes. Algunos pueden parecer muy obvios para los que llevamos cierto tiempo haciéndolo, pero aún esos son importantes tenerlo en cuenta porque en esta situación uno tiende a relajarse y asumir malos hábitos. Enlace al canto para el podcast, para que lo veáis completo, en el programa, ya sabéis, en el programita donde podéis descargaros esto que no, ahora lo estoy escuchando y a lo mejor no queréis descargarlo, pero si no queréis no pasa nada. Suele venir el contenido, ahí pongo un enlace, ya sabéis, laduna.es, porque realmente era un poquito largo, o sea, de contar. Yo voy a resumir lo que son los puntos que ha puesto este autor. Atención, esto para dibujantes, insistimos que trabajen desde casa. Sí, desde casa. Los freelance. Cualquier otra disciplina valdría también, no solo dibujantes. Sí, en casa sí. Pero bueno, los dibujantes especialmente tienen una tendencia a sufrir ciertos males. Y entre ellos pues se puede subsanar a través de los siguientes consejos. Primero, uno, Disciplina. Fundamental. Muy importante. Fundamental. Uno tiende a trabajar de 1 a 2 de la noche. Yo no. A 3 a 4 y al día siguiente no trabaja porque como puede, ¿no? Como se suele decir, ¿por qué lo hago? Porque puedo. Pues eso es fatal. Pues fatal porque al final termina... relajando, claro. Que no hacer nada o lo hacen... termina desorganizado haciéndote polvo. Muy malo. Disciplina. Otra que va relacionada con la anterior. No trabajes todo el día. Eso es malísimo. Sí, no, pero es curioso porque a lo mejor... Gran consejo. ¿Sí? Debe ser muy malo. Vamos a ver. Es que, claro, dices, qué tontería. No, vamos a ver. Es que tú estás trabajando de dibujante, te gusta, sabes que puedes... hace mucho trabajo y eres capaz de ponerte, a mí me pasa, de tirar todo el día 18 horas trabajando sin problema. Chico. No, eso no, tienes que vivir un poco, baja al parque, tienes que hacer otras actividades. Date una vuelta, airéate, ¿sabes? Sí, además que mejorará un poquito también tu trabajo y tu vida, ¿no? Sobre todo tu vida, ¿no? Sí, fundamental. Otro consejo, no trabajes en pijama. Puede parecer una tontería, pero es que la actitud es distinta. Sí. Uno cuando está en pijama en casa dibujando... Y que te pone un mono, o sea, tu mono de dibujante, ¡pum! No, pero más que nada... Tu gato, tu mono... No, pues una batita, ¿sabes? Vístete, algo así, vístete, claro. aunque sea cómodo, pero, claro. pero no vaya en pijama porque... Hombre, más que nada por tu dignidad personal también, tío. No me parece digno ponerte a currar en pijama, o sea, con todo el respeto. Es que todos estos tres primeros consejos son muy tipo de... Evita ser un ermitaño que termina hablando a sus 12 gatos y se te los tira a la cara cuando está con la puerta, ¿no? Afeítate, cosas, dúchate, claro, no hace falta que la ropa vaya ya sola al cubo de no solo de la ropa sucia. Coca-Cola vive el hombre. Córtate las uñas, por ejemplo. Lo típico, claro. Otro consejito que nos dicen, no somos, que son muy curiosos estos consejos, pero es que de verdad, es que hay que tenerlo en cuenta. Y uno suele, sobre todo los que empiezan, seguro que cae, todo el mundo cae en hacer esto alguna vez. Habla con tus padres o con tu compañero, compañera, amorcito, churri, como que quieras llamarla. Hablar quiere decir que le comentes, oye, mira, yo voy a estar trabajando, no me vengas cada 2 por 3 a decirme, no sé qué me cuento, ahora esto, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué? Porque te rompe el ritmo, algo que normalmente eres capaz de tirarte 10 horas para algo que normalmente habría hecho en 3 horas. Pero de buen rollo, siempre conviene añadir sí. cariño. Exactamente, yo estoy aquí trabajando aquí, déjame en este horario que no me moleste. Exacto. ¿No? Y otro consejo que decía, que supongo que viene también en relación, enciérrate. ¿Eh? Bueno, esto viene un poco, enciérrate de aíslate un poco, ¿no? No, porque es que estás metido dentro de un ambiente, es tu hogar, es tu trabajo, todo se mezcla. Y un despachito quizá, ¿no? Exactamente. Para ti dentro de la casa, no en el salón o en la cocina, según acabas de desayunar. Otro consejo, no te olvides del teléfono. Claro, uno ya está aísla mucho y tal y pasa, no, el teléfono es muy importante pendiente. Para un freelance, tienes que estar pendiente, claro. tienes que estar en contacto con la gente. Hombre, los mails molan y todo, pero... Modo vibración, ¿sabes? Modo vibración, pues también. Sin llegar a la alta, normal. También mola mucho. Cobra un precio justo. Pues sí, bueno, cobra un precio justo. Uno tiende a decir, no, que como... El problema es que como va a tu aire y tienes, tú te impones tu ritmo, incluso impones el precio, ¿no? Entonces tiende uno a, por ejemplo, a veces a valorar poco el trabajo, a decir, bueno, estoy desesperado, voy a hacer por esto. No. Ponte en tu sitio y cobra un precio aconsejable. Que nadie trabaja gratis, ¿eh? Fíjate, plazo realista. Eso también es muy importante, porque tú normalmente llegas y dices, hoy voy a hacer 22 páginas de esto, voy a hacer entintar lo otro, voy a hacer cartel este. Claro, hombre, claro, por desear, te pones a desear. Luego haces una página nada más y te frustra muchísimo y eso repercute mucho en tu estado anímico. Yo siempre eso también lo tengo muy en cuenta, de hacerte plazo de que realmente puedas hacer. Tú sabes que esto tardas tanto, no te pongas más de lo que vas a hacer porque anímicamente te vas a estresar. Claro, ya. Impuestos y todo se cobra. Eso también un poco en relación a cobrar el precio justo. O sea, si tú tienes que tener, yo qué sé, una conexión de 8 megas para poder trabajar para... Tenlo en cuenta, ¿no? Eso se incluye en el precio. Tiene gastos de material, tiene gastos de no sé qué, todo eso se incluye en el precio. La comida del perro y del gato, pues sí. Lo puedes incluir también, lo metes ahí, ¿sabes? Por lo bajini. Nunca diseñes para actuar un trabajo. Entonces nunca te pongas a decir, oye, es que quiero hacer esto, a ver si me puedes dar muestra y específica además para esto. No, porque después pasan de ti y te has tirado un montón de tiempo haciendo... Si se les quieren las cobras. Y exactamente, si quieres muestras de diseño específicamente para tú, muestras de otras cosas que tengas, ¿no? Dices, pues mira, esto es mío, esto así trabajo yo y tal, pero si quieres que empieces a trabajar a diseñar, esto te lo cobro. Exactamente. Mantente ocupado. Esto viene un poco en relación por el tema de la periodicidad que tiene este tipo de trabajo. no suele ser muy continuo, muchas veces tienes mucho trabajo, otras veces no tienes nada. En esos periodos en los que no tienes nada, o estás pendiente de que te encarguen una cosa, sigue haciendo trabajo, porque si no, luego te queda atropellado, pierdes el ritmo, siento un poco como los deportistas. Aléjate del ordenador. ¿Esto por qué? Pues porque no debe ser muy bueno eso de pasarse 5 o 6 horas mirando una cosa que brilla directamente. Seguro que se te caen los ojos acá. No chatees, pues te puedes distraer. Bueno, sobre todo para los que trabajan en diseño o trabajan mucho con el ordenador. Bueno, dejarlo, hacer un descansito cada cierto tiempo, darte una vuelta con la bici, hacer a comprar, lo que sea, sacar la basura. Descansa un poco, muchacho. Y lo último, nunca te olvides por qué lo haces. Esto realmente, este tipo, o sea, ¿por qué eres freelance? ¿Por qué trabajas de esta manera? ¿Tú quieres una independencia? ¿Tú quieres trabajar a tu aire, a tu manera? O sea, nunca lo olvides y no te agobies. Perfecto. Me ha parecido, todo esto lo desarrolla muy bien y con de un punto de vista incluso simpático, a veces gracioso. Y nada, os pondré un enlace en arquinauta.com, que es donde lo he visto, en los foros. Y pues echar un vistacillo, sobre todo si estáis pensando trabajar de freelance o lo sois, seguro que os es de utilidad. A mí hay dos que destacaría que me parecen elementales. Una es: no trabajes en pijama. Te digo, mantente digno, tío, no tío o tía, si eres dibujanta. Y la otra, que puede ir relacionado, no te olvides de cobrar un precio justo, ¿vale? Y si puede ser por encima, mejor. Que por lo bajino me vas a salir. No te cuento cómo trabajo yo en verano, en agosto, cuando no tengo aire acondicionado. Sobre la ropa. Sobre la ropa, no. Pues ahí lo dejamos, que cada oyente se imagine, ¿eh? A Juanma Beltrán dibujando sin ropa. Es que me quedo flipado. Yo no sé qué es peor, si dibujar en pijama o dibujar bolingas ahí. Dibujante nudista. En verano, con 40 grados en tu casa, ponte corbata y chaqueta, ¿eh? Porque es que eso te da, te da personalidad. Te da... Y mírate al espejo. Se lo digo, cuando se te caiga el bote de tinta encima, vas a flipar. Bueno, ha sido el consejo, consejos de consejo, que estará colgadito el enlace también en laduna.es en un ratín. Vamos a por la recta final ya. No, no lo hagas, pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. Pues últimos 13 minutitos casi de programa, más o menos, minuto arriba, minuto abajo. Ajá. Está todo calculado. Del cómic al cine, el concurso estrella. Sí. Sabemos que os encanta este concurso. Por lo menos la gente ya va muy rápido. Yo no sé, está la gente superpuesta. Y... superpuesta. Y no solo dice la respuesta correcta casi siempre, sino que además lo dicen en nanosegundos. Sí, tarda un poco. En la semana pasada tenemos una ganadora, que por cierto ganó por eso, por nanosegundos. Estuvo muy reñido el tema porque Mucho. A través del teléfono había participado Ruth, ella dio una respuesta no correcta. Uno de los Pablos, me parece también. Pablo Barroso, Pablo García, los dos Pablos creo, centraron. Bueno, después más tarde nos escribieron, pero la ganadora de esta semana es Irene Martín. Irene. Sí, mínimamente. Que le hemos escrito y dice que nos que está no son hora de llamarla y que no podemos llamarla, así que le mandamos un abrazo desde aquí. Que ya te vale. Está ocupada, una de dos, está ocupada realmente. Está trabajando. Yo creo que ha seguido el consejo y se ha puesto disciplina. A mí no me llaméis en horas de trabajo, que ahora estoy trabajando, estoy dibujando, chacho. La otra opción es que es una cobardica. Irene es una cobardica. Es una gallina, McFly. Claro, capitán de la le gallina. Le estás diciendo eso a una señorita que tiene una espada muy considerable y bien afilada. Me estoy arriesgando, es que soy un tío chapalante. Bueno, Irene, eres un fenómeno. No solo dibujando, sino acertando el concurso, que no sé si lo vamos a poner, no hace falta, ¿no? Como quieras. O sea, estar está. Estar está, ¿no? Estar está. A ver, ¿sabes? Si la gente lo sabe, ponlo y después lo decimos. Javi hace como que Irene iremita y... Venga, vale. Es verdad, qué guay. Vamos a ponerlo. No te oye, cielo. Ahora le domina la sed. Vaya, ¿qué es esto? Tu valioso suero. ¿Cuánto hace que no te ayudas? 12, 13 horas tal vez. Seguro que te mueres por un sorbito, ¿verdad? ¿Cómo te sientes? ¿Te arde la sangre? Pruébalo. A lo mejor te gusta. Gracias, pero prefiero lo auténtico. En todo caso, creo que no volverás a necesitarlo. Es una lástima. Veré lo que te has convertido y lo que podrías haber sido. No tienes la culpa. En fin, con todo lo que ha ocurrido, es tu lado humano lo que te ha hecho ser débil. Debiste obedecer a tu sangre. Di lo que quieras, pero te aseguro que estarás muerto antes de que salga el sol. Lleváoslo. Bueno, pues Irene, buenos días. Irene, Irene de Málaga. Eres tú, sí. Javi, sí. Ah, ¿qué pasa? Te va a matar. Ah, déjalo, déjalo, déjalo. Ha sido fácil, ¿verdad? Era fácil, ¿verdad? Está muy fácil. Muy fácil. A ver, ¿cuál es la respuesta, querida Irene? Una pesca de fácil, como dice ella. ¡Blake! Correcto. Blake. Aplauso, por favor, para Irene, que se va hasta Málaga con todo el cariño del mundo. La primera película, Blake, con el chaval este muchachoide, que es actor. Sí, ser humano, aparte de eso. Will Nipper. Will Snipe. Y otro era Stephen Dorff, me parece que es él también. Mismamente. Y Chris Christopherson también. Y nos dice la ganadora que se pide un super bonete. Ole ahí. Que se va a unir también a la causa. Porque dice que, bueno, ya tiene, ganó el concurso de la duna y se llevó camisetas de Candy Rad y tal, sí, pero tiene dice que quiere también ponerse a su novio y que van ahí los dos conjuntados y en plan duna. Sí, sí, señor, muchas lunera. Gracias, señora publicidad, por genial, genial. Pues un super bonete para Irene. No un hay super un abrazo con super bonete, hombre. Un día que no piense en Irene y en su novio también, los dos. Super bonete para ellos. Muy bien. ¿Y bueno, esta semana? Y esta semana me he puesto en modo, puedo decirlo, modo cabrón. Le he dado al dispositivo y digo... Puñetero, sí. Sí, puñetero. Esto que va a ser todo el mundo llamando y acertando. Nada. Os vais a cagar. Ahora mismo voy a poner una cosa que no acertáis. Pónmela aquí. Vamos a ponerlo. I saw my soul of the devil. Mm-hmm. And now I have to spare you. Spare me from what? The devil. On account I work for him. And that's why I couldn't make it to dinner. Because you were working for the devil. Well, yeah. I'm his bounty hunter. But it only happens at night. Like it is right now. Whenever I'm around evil. Evil people, evil spirits. Okay. I change into... What? Just a great big monster. But I am learning to... I'm getting control of it. Trying to. Pues yo la sé. Yo lo tengo claro, sé cuál es. ¿Tú también sabes cuál es? Sí, sí. No tienes chico. Yo no tengo ni idea. Ni idea. Pues eso, como se ve que os gustó mucho el audio latino, ese que puse. De hecho, me parece que Pablo es admirador mío, nada más que por eso. Se acuerda de mí todas las noches. Pues nada, he puesto esta película en versión original. Ya ves que tiene narito aceptarla. Ahí lo vas a dejar. Ya sabéis que tenéis que llamar a... Que llamen, venga. Venga, va. 950-3030-00. Madre mía, la que te va a caer, colega. Como alguien la acierte, madre mía. 950-3030-00. A ver. O podéis escribir a info.laduna@gmail.com o a 10deradio@candielradio.com. Si llamas al portero, al segundo... Segundo D. Esta semana, pues no lo tengo claro todavía, pero yo creo que me voy a vestir de andaluza, homenaje a la Feria de Abril, ¿eh? Con caracolillo, con peineta y clavel. ¡Qué imagen! Paco, bueno, meteate, vamos. Que no soy tan malo, hombre. He traído la versión en castellano, también traducida. Bueno. Lo que pasa es que me decía Antonio que no la pusiese. Que ¡qué moña y qué chivata! Hombre, a la vez, colega. Yo no lo habría puesto. Ya claro que no, ya no. Que te pones... Vamos a hacer una cosa: que no la ponemos y si no era cierta, la semana que viene ponemos. Ponemos la versión en castellano, es verdad. Creo que no lo va a aceptar nadie. Yo confío en los oyentes, yo creo que ellos van a ser capaces. Di una pista, ¿vale? Una pistita, ¿vale? La versión en castellano la ponemos la semana que viene. La versión en castellano es muy fácil, sí. Porque yo creo que el actor se identificaría enseguida por el doblado. Vale, ya está. No, pero una pista que no sea sobre la versión en castellano. No, es que es una pedazo de pista esa. Ya, pero bueno, va. Bueno, es una mala película relativamente. Yo me lo pasé bien, pero no es una película para tirar muchos cuadros. Bueno, pues hay un montón de amigos ahora acordándose del árbol genealógico de nuestro querido Juan Beltrán, de todos. Sí, mirá que soy moña, uno. Pero yo tenía pensado poner la versión española, pero no. Habéis puesto duro para vosotros. Cierto, cierto. Ya que nos ponemos, venga, nos ponemos, ¿no? De verdad. Yo creo que hay gente por ahí que... De momento dejamos este cortecito en inglés. Y si alguien lo sabe, yo prometo pues darle una vuelta a Coscos, que se dice pues por donde me pida, además, ¿eh? además de los premios habituales, que son a elegir dos números de la Duna, dos entraditas en Cines Monumental en Almería, o los superbonetes para las dos camisetas de la Duna y de Días de Radio. Y ya está, 950-30-00. Y correo electrónico, ¿lo hemos dicho también? Sí, lo hemos dicho. ¿Quieres que lo repita? Sí, que queda muy bien. info.laduna@gmail.com. Pues ya está. Y día de radio @cantierradio.com. A ver si hay lo que, vamos, lo que hay que haber, lo que tiene que haber, ¿eh? Para... Mira, qué subidito. Para dar la diana. Disco dedicado de gran final. Pues nos vamos, como acostumbrado en nuestro caso, con otro clásico del rock and roll. Y esta semana tenemos el Kick Out de Jams de los MC5. Bueno, qué fuerte. Pues amiguitos, como siempre, un auténtico gustazo, un orgasmo total en el planetita Duna. Volvemos la próxima semana gracias a Mirinda, Felipe Quinto, a Don Simón y por supuesto a Moviola, a Santi Girón en la distancia, al Capitán Caparrós donde quiera que esté, a nuestra querida madre, a Irene y a su novio, que han sido los ganadores del bonete esta semana, y a la humanidad en general. Gracias Juanma y Javi, compañero. Igualmente. La semana que viene más. Pues espero. Y mejor. Gracias por estar ahí. Take out the jail. Take out the jail.